La Comisión por la Justicia y la Verdad presenta Justicia y Verdad, un espacio de divulgación de la Comisión por la Justicia y la Verdad y de la Ley para Sancionar los Crímenes y las Violaciones a los Derechos Humanos por Razones Políticas entre 1958 y 1998, en el ejercicio del Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia. Con esta canción titulada Canción del Día de la Paz, iniciamos el programa Justicia y Verdad, el programa de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Esta canción tiene toda la intención de generar en usted, que nos escucha a través de esta emisora, un espíritu, una percepción de tranquilidad, de paz, de serenidad. Ese va a ser el tema del día de hoy, para que nunca más se repita la violencia que vivió Venezuela en estos días y que vivimos durante 40 años en el periodo del terrorismo del punto fijismo. Iniciamos entonces este programa con esta canción interpretada por niños españoles. Es una canción, es la canción del Día de la Paz. En los controles estará trabajando Mikey Hanoi León, quien ya tiene su celular abierto para recibir los mensajes de textos. En la producción y conducción, quien les habla, Aldemaro Barrios Romero. Esperamos que sea del agrado de ustedes esta programación de hoy, en razón de los últimos acontecimientos y también de la razón de ser de este programa, cumpliendo con la ley contra el silencio y el olvido, y de las funciones de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Quisiéramos enviar algunos mensajes y agradecimiento a los que nos están enviando mensajes. José Hernández en Falcón, H. Anselmi en Valera, Trujillo, Isabel Pérez en Flor Amarillo, José Lucena en Lara. Una cantidad de personas que nos escuchan a través de esta emisora. También quiero enviar un saludo a Roberto López, profesor Roberto López, al profesor Alexis Romero y a la profesora Esther Áñez y al equipo de familiares víctimas en el estado Zulia. En Monagas, a Asdrúbal Guzmán, Fernando y el equipo de apoyo de la comisión. En Miranda, el profesor José Marrero y al equipo Cimarrones de Baloventeño. En Guárico, a Osman Álvarez, en Altagracia de Orituco, Luis Figueroa en Calabozo. En fin, todos los compañeros que están colaborando, que han contribuido para que la comisión cumpla con lo que establece la ley. Quisiéramos hacer llegar a los familiares de Enrique Pérez nuestras sentidas condolencias. En nombre de la Comisión por la Justicia y la Verdad, queremos compartir, solidarizarnos con los familiares de Enrique, quien fue también apoyo de la comisión, un camarada, amigo por años en esta lucha por la justicia social y por la búsqueda de la verdad. Falleció Enrique Pérez el 17 de mayo del 2016 y nosotros nos sumamos entonces a los actos que se han celebrado para sembrar a Enrique Pérez. Que hoy vamos a tratar el tema de la violencia, pero con un sentido hacia lo que siempre hemos dicho, para que nunca más se repita. Y para que nunca más se repita nosotros, para que nunca más se repitan hechos de violencia en la que familias, sobre todo violencia política, bueno, familias se han visto afectadas. Los números que está arrojando la Comisión por la Justicia y la Verdad en torno a las investigaciones que se han hecho ya llevan un total de más de 9.000 víctimas, es el último registro que se ha hecho, y eso habría que multiplicarlo por 3, porque cada familia tiene aproximadamente 3 personas en su entorno, de manera que multiplicado por 3 esto nos da una cifra bastante alta que es necesario que reconozcamos cómo fue que los actos de violencia política en el periodo puntufijista del 58-98 generaron toda una serie de situaciones difíciles para miles de familias. Pero también hay que hacer memoria reciente, porque el 18 de mayo se registraron hechos de violencia en Caracas y en el país, donde vimos cómo unas oficiales, unas mujeres policías de la Policía Nacional Bolivariana fueron llevadas hasta el extremo de ser golpeadas por gente que actuaron de manera criminal contra estas ciudadanas, que mediaron o trataron de mediar para que estos manifestantes no llegaran al extremo que llegaron. Voy a leer la nota porque eso me permite a mí generar un contexto comparativo, un entorno histórico comparativo de lo que era la policía antes de 1998 y lo que es la policía después de 1998. Una de las afectadas, Dubrasca Álvarez, fue golpeada. Como todos saben, ya es público y notorio, y es una de las informaciones que ha corrido en la red con mucha fuerza. Fue golpeada con palos y tubos. Y a esta hora están bueno, fueron detenidos inmediatamente algunos de los acusados, yo no voy a entrar en detalle, pero sí algo, algunas noticias que nos permiten relacionar lo que era antes el terrorismo de Estado, el puntofijismo, y lo que es hoy el llamado a el diálogo, a la paz, a la conciliación. Y efectivamente, las palabras de Dubravka Álvarez fueron conmovedoras el mismo día 18 y 19. Ella decía, solo tratamos de evitar que las personas pasaran a la avenida. Lo único que teníamos eran los escudos para protegernos físicamente. Tenemos prohibido usar armas ni bombas lacrimógenas si no hay la debida autorización. Entonces, en los videos se puede ver que nunca agredimos a ningún ciudadano y que, sin embargo, alrededor de 10 jóvenes, 10 jóvenes completamente fuera de sí, violentos. Incluso uno de ellos intentó darle la estocada final con un bloque que, afortunadamente, por la intervención de otro ciudadano, no se produjo este crimen que pudiera tener las características de un homicidio intencional. En todo caso, es importante destacar que esta joven, Dubravka Álvarez, junto con otra joven policía, fueron agredidas brutalmente. La otra joven, aquí tengo la nota, para dárselas a ustedes, se llama Génesis Mavie, y ellas aguantaron hasta donde pudieron. Y bueno, solo fue necesaria la intervención de otro ciudadano y también de sus compañeros policías para poder neutralizar a estos desquiciados que no merecen estar en la calle. Por lo tanto, deben ser controlados y neutralizados por la justicia. Estas jóvenes son jóvenes egresadas bajo las enseñanzas de la Universidad de la Seguridad Bolivariana, de la Universidad de la Seguridad de la UNES. Y yo que conozco los procedimientos, porque me ha tocado dictar conferencias allí, sé que son jóvenes formados académicamente, que no están formados dentro de la doctrina de la administración de violencia que se utilizaba en el periodo del puntofijismo, y ellos nos permite preguntarnos, ¿pero por qué vamos a hablar de esto? Bueno, es necesario hablar porque es necesario que las jóvenes y los jóvenes, como Mikey Hanoi León, como los que me escuchan ahora, hagan un cuadro comparativo entre lo que fue un discurso y un accionar violento en el puntofijismo y un discurso de diálogo, de conciliación y de paz, que incluso es llevado adelante por el primer frente, que son los policías y la Guardia Nacional Bolivariana. Eso no quiere decir, no estoy exculpando a factores que accidentalmente puedan cometer errores y que efectivamente han pagado bajo el régimen de la ley las violaciones a derechos humanos. Pero cuando hablamos del puntofijismo, hablamos de métodos sistemáticos, recurrentes, como política de Estado. Yo puedo solamente mostrarles a ustedes, porque son evidencias probatorias, es noticia o fue noticia. Lo que decían los mandatarios hacia los años 60 y lo que hoy está diciendo una autoridad, en este caso de primera línea, como es la... Voy a leer de nuevo lo que ella dijo. Solo tratamos de evitar que las personas pasaran a la avenida. Esa es la Avenida Libertador. Lo único que teníamos eran los escudos para protegernos físicamente. Tenemos prohibido usar armas ni bombas lacrimógenas si no hay la debida autorización. Entonces, cuando nosotros observamos los videos y las acciones y entendemos que existe la orden de no usar sino el diálogo en primer lugar para poder hacer comprender a quienes desquiciadamente intentan generar actos de violencia, la respuesta es esto que observamos en el video. Pero fíjense ustedes el año 61, el 21 de enero del año 61, y voy a recordar, a hacer memoria de lo que vivimos, quienes vivimos y fuimos víctimas directas o indirectas de lo que fueron violaciones a los derechos humanos, especialmente por razones políticas, podemos entender lo siguiente. Y es que en un discurso público, El 21 de enero de 1961, el presidente Betancourt decía lo siguiente: contra este bandidaje ya no cabían medidas civilizadas. Y por eso impartió a las fuerzas policiales y a las Fuerzas Armadas de Cooperación, esa era la Guardia Nacional, para que dispararan y no al aire contra cualquier persona o grupo de personas que se localizase en el momento de lanzar o depositar explosivos en cualquier sitio de la ciudad. La orden es esta: sobre quien sea ubicado un cuerpo armado lanzando una bomba, se aplicará el último ratio de una descarga. Rómulo Betancourt, 21 de enero de 1966. Para que ustedes tengan una referencia de esto, búsquenlo en la... Esto aparece en los discursos de Betancourt en la página de la Fundación Rómulo Betancourt. Y allí ustedes pueden encontrar estas evidencias documentales. Esta era la forma como se resolvían entonces, con ratia de descarga de armas contra manifestantes, porque había una situación crítica. Quizás desde el punto de vista comparativo pudiéramos hacer una separación entre lo que es hoy la situación económica generada por una presión económica internacional, por un boicot interno y externo contra Venezuela, que no ocurría entonces cuando Rómulo Betancourt. Pero en todo caso era el contexto de la Guerra Fría, de la guerra de guerrillas y de las acciones del terrorismo de Estado en ese periodo, donde hubo, repito, represión sistemática, desapariciones forzadas y asesinatos políticos que hoy la Comisión por la Justicia y la Verdad, y Dios mediante, en los próximos meses estará entregando al pueblo venezolano y al mundo los resultados de estas investigaciones. Pero recordemos, había protestas sociales masivas, había problemas de abastecimiento, había problemas de acceso por falta de dinero, de recursos a los bienes de servicio y de alimentación, etcétera. Y había problemas con los sindicatos, los gremios. Recordemos los niveles de conflictos sociales que había. Solamente voy a tomar una referencia: los pensionados, que por cierto lo observamos cómo los pensionados están recibiendo su dinero por derecho y se ven estas colas en los bancos de personas mayores haciendo. Bueno, esto no ocurría durante la época de la Cuarta República, especialmente durante el puntofijismo. Recordemos las agresiones contra los viejitos que convocó Antonio Ledesma en el periodo en que él era mandatario. Es decir, que había una cantidad de indicadores sociales negativos, había pobreza, corrupción pública y privada, indicadores económicos negativos, y entonces se hizo algo que era muy recurrente y que tuvo sus distintos momentos de cenit, de alta presión, como fue el Caracazo, que era el tema de la violencia y la masificación de la violencia por parte del Estado. La diferencia hoy es que la Policía Nacional Bolivariana, que es académica, tiene otra actitud, tiene otro comportamiento. Al retorno vamos a continuar conversando acerca de la violencia política en un cuadro comparativo que haremos y seguimos haciendo en Justicia y Verdad. Ya regresamos.